Yo trabajo en la dirección de zoonosis y bueno, justo hoy en día nos encuentran haciendo una campaña de vacunación antirrábica, la cual hacemos acá en donde se encuentran las oficinas de zoonosis, Libertad 1646. Acá estamos todos los días lunes de 9 a 13 horas. La vacunación es gratuita, es anual y obligatoria en los perros y es sin turno. Por orden de llegada y no hay cupo de perros. O sea, puedes traer uno, tenés 10, tráete los 10. Bien, hoy es lunes, van a estar todos los lunes a partir de hoy en esta sucursal. Sí, esto comenzó hace unos 15 días y vamos a estar todos los lunes, por lo menos por este mes. Después, nosotros los lunes también hacemos campaña de castraciones gratuitas, así que seguramente se correrá el día, pero va a haber un día fijo en la semana donde vacunemos acá, y después tenemos campaña de vacunación donde vamos recorriendo todas las localidades, todos los barrios del partido, y eso se va informando a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, lo pueden buscar como Zoonosis Cañuelas, y ahí semana a semana vamos a estar informando dónde bajamos a castrar y dónde estamos haciendo vacunación antirrábica. José, contanos, ¿cómo ven los barrios ustedes? ¿Qué reflexión hacen? ¿Cuáles son las demandas de los vecinos? ¿Y cómo ven a las mascotas, en realidad, a los cuidados y este calendario que deben seguir? Bueno, generalmente el estado de las mascotas es bueno. Igualmente estamos desbordados con el tema de castraciones. Nosotros hacemos un número de 50 castraciones promedio semanales y hay barrios que nos desbordan, no llegamos. Y con el tema de vacunación antirrábica también, cada vez que bajamos a hacer una campaña de vacunación, estamos entre 100, 150 dosis aplicadas a cada lugar que vamos. Pero bueno, la dirección de zoonosis y el municipio está activo con esas cuestiones, así que vamos agregando herramientas. Ahora, aparte de la vacunación antirrábica, estamos con campaña antisárnica y estamos con campaña de desparasitación y todo lo que podamos hacer llegar a los vecinos de la comunidad para mejorar el bienestar de la mascota, estamos incorporándolo. Pero bueno, es una situación no solamente en el partido de Cañuelas, sino a nivel provincial, estamos desbordados por el tema de las mascotas y el abandono de mascotas. Pero bueno, por suerte en Cañuelas hay una red también importante de rescatistas que tiene mucho movimiento, mucha acción, así que nosotros tratamos de trabajar en ciertas formas con ellas, como para tratar de darles una mano también, fundamentalmente con el tema de castraciones.